pasando. ¿A ti qué te está pasando, Pepito? Yo no sé qué. ¿A ti qué te está pasando, Pepito? Yo no sé qué. Entonces, ¿qué está buscando? La escoba para barrer. La escoba para barrer, sí, eso. Esta es la escoba, esta es la escoba para barrer. Esta es la escoba para barrer. El niñito está llorando, mamita, yo lo cargué. El niñito está llorando, mamita, yo lo cargué. Entonces, ¿qué está buscando? La escoba para barrer. La escoba para barrer y para bailar. Thank you.